Beno, kaixo, hemen berriro gaude zuekin. Para empezar con la crónica de hoy, empezaremos un poco con lo más cercano. Y con lo más cercano, pues es el día de mañana. 1 de mayo, 1 de mayo. Maiatzan bata. Mobilizazio eta borroka eguna. Para mañana hay distintas convocatorias, sobre todo aquí en el pueblo. Desde aquí, sobre todo, hacer un llamamiento a los distintos sindicatos para que procuraran hacer las cosas más en unitario, porque entendemos que el momento y la situación lo requieren, pero bueno, hay lo que hay y os vamos a transmitir la información de lo que hay. Por de pronto, badago deialdi bat, lau sindikatuen artean, SK, ST, CNT eta CGT, hauek bat egiten du deialdi batean, Donosti errenteriatik Donostira martxa bat egitea. Ta hauek dakaten baita deialdiak bat egiten da gorripideak, alderdi politikoak gorripideak, antikapitalistak, Ezker Anitza ta Partido Comunista. La concentración para la marcha es a las 9:30 en la Alameda de Rentería Orereta, para ir todos juntos hasta Donosti y luego allí cada cual que se sume a las convocatorias que hay, entre otras hay pues convocatoria de CNT para manifestarse en Donosti. Luego también aquí en el pueblo a convocatoria de Lab Sindikatuak badago beste deialdi bat, konzentrazio eta manifestazioa. Eta hoy día que amabitan Herriko Plazan. Y luego, continuando con las convocatorias para mañana del día, también tenemos la convocatoria de comida libertaria en Casas Nuevas, en la plaza que está enfrente del local de la CGT. Comida con música, actuaciones, acciones decorativas y demás. Bueno, estos son las convocatorias que hay. Como comentaba antes, una pena que no haya mayor unidad de todas las fuerzas sindicales, colectivos sociales y políticos, porque entendemos que la situación es alarmante. Las últimas cifras, aumento descabalgado del paro, ayer mismo en Mutriku Kucha se quedó con la vivienda de otra persona que estaba en proceso de desahucio, en Vizcaya lo mismo, y bueno, se oyen declaraciones de que si los escraches son violentos o ese tipo de acciones, no esto, pero ellos sí que siguen con su violencia, y su violencia es que siguen quedándose con las casas de la gente, dejando a las familias en la calle. Les importa un bledo que tengan niños, que tengan personas mayores a su cargo, que tengan algún tipo de discapacidad o demás. Es decir, eso sí que es violencia. Y parece que nos cuesta dar el paso, y hay que darlo, y hay que salir a la calle y hay que seguir denunciándole. Siguiendo con esta, con las cosas que vienen en el pueblo, bueno, ayer nos transmitieron también que para el Maiatzak hiru, para el ostirala, el 3 de marzo, el 3 de mayo, viernes, a la 1 del mediodía, en el ambulatorio de Iztieta, la convocatoria aparte de los trabajadores de la sanidad pública. Bizitzaren alde osasun publikoaren defentsa. Zurekin hobe, defendamos la sanidad, es de todos y para todas. Esta convocatoria parte de los trabajadores de la sanidad pública, y sobre todo pues hacen hincapié pues en los recortes que están sufriendo, la no suplencia de personal por bajas, la no contratación de más interinos. Redunda en el tema del copago, la falta de asistencia, el recorte a las ayudas sociales. Es decir, va todo un poco entremezclado. Entonces, pues bueno, animaros a participar de esta convocatoria, porque la sanidad sí que es de todos y para todas. Luego, continuando con, ya más centrado en la próxima acción de Oarsotaldea, hace un llamamiento para concentrarse el viernes 10 de mayo, Mayak-Chakamar, Ostiralean, Zazpitan, a las 7 en la Plaza de la Diputación de Iztieta. Y bueno, aquí lo que esto es un llamamiento a pitar. Pita alto, que te oigan. Si estás contra los recortes, contra el copago, contra los desahucios, contra la incesante subida del paro, pita y movilízate, anímate. Toma parte en esta pitada que se convoca a través de Oarso Taldea. Y claro, a final de mes tenemos una convocatoria de huelga general. Entonces, pues bueno, con esta acción pretendemos también un poco pues dar a conocer esa convocatoria y animar a la gente no solo a que participe de la huelga, porque ese a día de hoy es un derecho reservado solo a los que tienen trabajo, y hay un 16% de ciudadanos de este pueblo que no tienen ya ese ya tienen cercenado ese derecho, que es el de hacer huelga. Entonces, pues bueno, nosotros desde el Oarso Taldea, pues para involucrar al resto de sectores, pues vaya a los pensionistas, vaya a los jubilados, o a los jóvenes que no tienen trabajo, pues entendíamos que había que hacer otra serie de actos aparte de lo que es la propia huelga general. Entonces, pues bueno, nosotros planteamos esta pitada, que como he dicho, pues era el 10 de mayo a las 7 de la tarde en Iztieta. Os animamos a todos a que toméis parte y a que vengáis. Deciros que como Oarso Taldea, antes de la huelga, tenemos también intención de hacer algún otro tipo de movilización o de acción de denuncia o tal, la cual os iremos informando pues según tengamos las convocatorias. Recordaros que para ver las iniciativas de Oarso Taldea, las informaciones y tal, que disponéis a través de Facebook, Grupo Oarso Taldea, la página, ahí os podéis enterar y ver las cosas que se gestan del grupo, y luego también a través de Blogger, con el mismo link, Oarso Taldea. Luego, ya saliéndonos un poco de lo nuestro, lo más cercano y tal, sí que me gustaría que le echarais un vistazo, porque bueno, no os la voy a leer porque es bastante larga, por eso os digo que le echéis un vistazo, que es a la declaración que ha hecho en el momento de ser juzgado, aunque él lo ha hecho, digamos, a través de su abogado, porque él está siendo juzgado en rebeldía, porque está en la clandestinidad, que es el activista griego Nikos Maciotis. Nikos Maciotis, como os digo, se encuentra en la clandestinidad, es activista de lucha revolucionaria. Él a través de su abogado ha hecho público un escrito en los cuales explica, bueno, qué es lo que le ha llevado a unirse al grupo Lucha Revolucionaria, a tomar las armas para defender los derechos de los ciudadanos griegos y del pueblo griego. Entonces, si queréis, para que veáis, porque es muy interesante lo que cuenta Nikos Maciotis, tanto de lo que ha pasado, de lo que está pasando, como de lo que va a pasar en Grecia. Y podéis tener información de esto a través de capitalismoaren suntxitu orain blogspot.com, agitación, desobediencia, rebelión. Es una interesante reflexión de la situación que se ha vivido en Grecia y de lo que está pasando en Grecia, de cómo están afectando todos los recortes y todas las imposiciones de la Troika y de la Banca Mundial en el pueblo griego. Cómo ha ido descendiendo la calidad de vida, cómo hay cada vez más gente sin hogar, sin trabajo, totalmente desamparadas porque las coberturas sociales son mínimas. Cómo, digamos, ha desaparecido para ellos el estado de bienestar, que es un poco a donde nos están llevando a nosotros. Entonces, pues bueno, es importante conocer lo que ya están pasando nuestros nuestros vecinos griegos, porque al fin y al cabo son nuestros vecinos. Aunque parezca que están muy lejos, están muy, muy, muy, muy cerca. Así que, bueno, os animo a todos a que consultéis el blog Capitalismoaren Suntxiturain, blogspot.com, y leáis lo que cuenta y opina y propone Nikos Matsiotis. Y luego, para terminar, vamos a hacer una recetita, y hoy os voy a dar una receta de un postre, petit choux. La receta para los petit choux es 200 gramos de agua, 100 gramos de harina, 100 gramos de mantequilla y 2 o 3 huevos. Entonces, para hacer los petit choux, en principio colocaremos el agua con la mantequilla y lo pondremos al fuego hasta que la mantequilla se derrita y empiece a hervir con el agua. Cuando esto suceda, añadiremos la harina, unos 100 gramos, en el cazo, y con una cuchara de madera empezaremos a remover. Le añadiremos también un poquitín de sal y un poquitín de azúcar. Una vez de que tengamos una pasta, la dejaremos reposar y que pierda temperatura durante unos 15 minutos, más o menos, para que no esté muy caliente la pasta, que como hemos hervido el agua, pues esa masa estará calentita. Entonces, lo dejamos que baje un poco de temperatura y añadimos los huevos, 2 o 3. En principio se añaden de uno en uno. Añadimos el huevo y con la espátula, con la cuchara de madera, vamos removiendo. Y según vayamos dando las vueltas, la masa se hace como que se abre y se cierra, se abre y se cierra. Entonces se le genera una especie de película por arriba que luego se cuartea. Y cogeremos con la cuchara, añadiremos los 2 huevos, y para comprobar el punto de si está la masa bien, hay que levantar la cuchara y que solo caiga un pegote. Y es cuando esto, en principio, con 2, con 3 huevos, normalmente ya queda la masa perfecta. La dejaremos reposar un poco, y luego, esto para, si hacemos, digamos, tipo petit choux, hay que echarlo con una manga pastelera, manteniendo recto, apretando y haciendo una especie de bolita, que esa es la forma más sencilla. La otra forma es haciendo una espiral en círculo hacia arriba, pero eso ya hace falta un dominio más técnico de la manga. Pero entonces lo más fácil es, mantienes en posición vertical, va apretando y le cortas al final y haces una especie de bolita. Eso para hornearlo, lo pintamos con un poquitín de huevo por encima y lo metemos al horno unos 25-30 minutos a unos 180 grados. Pero esta misma masa, cogiendo con 2 cucharitas untadas en aceite, la podemos hacer para hacer buñuelos, y en este caso haríamos fritos. Y entonces se trata de hacer, coges un poquito con la cuchara, una especie de bolita, le empujas con la otra punta de la cuchara y lo echas directamente a la sartén, a un aceite que esté, una sartén con bastante aceite y sobretemplado, y que se vaya friendo lentamente, y así haríamos buñuelos. Es decir, con una misma masa tenemos 2 posibilidades, o de hacer petit choux o de hacer buñuelos. Normalmente los petit choux se suelen rellenar de crema pastelera. Para hacer crema pastelera, 1 litro de leche, 80 gramos de harina, 200 gramos de azúcar y unas 6-8 yemas. Hervimos la leche con un poco de canela o vainilla, y cuando hierve la reservamos. Ponemos en un cazo el azúcar con la leche. Lo ponemos a fuego directo suavito y vamos removiendo con la mano hasta que notamos... ¿El azúcar con la harina? Vamos removiendo con la mano hasta que notemos que eso se va calentando. Cuando eso lo tenemos caliente, añadiremos las 6-8 yemas con un poquito de leche batidas y la totalidad de la leche. Lo ponemos al fuego, removemos con una varilla y luego dando vueltas hasta que dé un hervor. Y así tendremos crema pastelera para rellenarle los petit choux. Y para los buñuelos quedan muy muy ricos, comiéndolos en frío, relleno simplemente de nata montada, que eso es facilito. Y luego, pues bueno, se puede acompañar pues de un chocolate o de alguna otra salsa. Que lo preparéis, que aprovechéis y que comáis rico y barato. Bueno, adiós.